¡Qué bendición, oh, qué bendición que tengo yo! Me levanto la mano, oh, porque quiero una bendición, porque quiero una bendición. ¡Sí, la manito! ¡Ay, ay, ay! ¡Súper de Cristo! ¡Súper de Cristo! Una bendición, ahorita quiero una bendición.